auspician Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. Quizá irlandés cortado, americano, cappuccino, expreso con leche, lágrima y la lista continúa, caminante. Una variedad de sabores y aromas para probar un café. Cuenta la leyenda que todo empezó en las montañas de Abisinia, hoy Etiopía, cuando un pastor notó la excitación de sus cabras tras probar unas bolillitas rojas de un arbusto. Claro que en Buenos Aires caló fuerte. Y cuando hablamos de café, hablamos de mucho más que una infusión estimulante. Muchísimo más. La amistad, las declaraciones de amor, un adiós, los sueños, los proyectos. Infinidad de anhelos nacen con un café de por medio. Pero no en el living, no en la cocina, en el café. Ese lugar para pasar el tiempo y mirar la vida, para discutir y apasionarse, para hablar con Juan de los Palotes. Pero uno no va a cualquier café, tiene su café. Ahí es donde para su lugar, como el Alvear del Centro Quilmeño, referente de los hinchas más conspicuos del Club Quilmes, o la ya desaparecida La Quintana de Mitre y Garibaldi, donde un ex intendente ocupaba un rincón del primer piso para sus reuniones. O el córner de Alcina y Brown, donde los comerciantes del centro hacen rostro y se toman un respiro a media mañana. ¿Qué decir del Café La Paz de la Avenida Corrientes, centro de apasionadas deliberaciones ideológicas en los años 70, o los bares de la calle Libertad, poblados de joyeros, o del Tortoni, donde Borges y Bioy, entre otros miles de ilustres que ocuparon sus mesas a lo largo de las décadas, amenizaban las tertulias literarias? El tango abunda en puñaladas al alma, como aquel "Llovía y te ofrecí el último café" de Héctor Stamponi y Cátulo Castillo. En la película El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella, la historia empieza a tomar color en la escena de un café donde no se ve café, pero sí whisky. Abundan los sacos, las corbatas y los chalecos, y hombres que se mueven por el recinto como si estuvieran en sus casas. Es un bar penumbroso de tribunales donde Pablo, interpretado por Guillermo Francella, le explica a su amigo Benjamín, Ricardo Darín, la clave para encontrar al violador y asesino al que le han perdido el rastro. Pablo hace toda una puesta en escena frente a su amigo y concluye: un hombre puede cambiar de cara, de religión, de mujer, pero hay algo que no puede cambiar. No puede cambiar de pasión, Pablo. Y tal vez eso sea el café, una pasión nacional y el alma de Buenos Aires. Una pasión que está en riesgo. El Hotel Castelar y su confitería cerraron sus puertas, al igual que la Flor de Barracas, en las últimas semanas. El Tortoni hace malabarismos para subsistir, al igual que La Biela, el clásico de Barrio Norte. Son emblemas de la ciudad y de generaciones de porteños y provincianos también, que ocuparon sus sillas y sus mesas. La cuarentena derivada del coronavirus parece condenarlos a desaparecer y a una agonía de patéticos deliveries. Quizá al final de todo esto vuelvan remozados, fuertes, modernos, clásicos. Quizá, caminante, quizá. Stamponi y Catulatillo, escuchamos El Último Café, la versión de Rocío Dúrcal. Muy buenas tardes, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados a la una de la tarde. Ahora, desde nuestras casas, viajamos con nuestras mentes y corazones por las calles de la ciudad y las del alma. Contar lo que vemos, lo que sentimos y lo que nos pasa. Esa es la idea. Una hora para reflexionar, disfrutar buena música y escuchar a nuestros invitados. Me acompañan en esta caminata radial la benjamina del grupo, Karen. Buenas tardes, Karen, ¿cómo estás? Hola, David. Muy bien, muy bien. ¿Vos cómo andás? Bien, con un poquito de frío y el otoño se nos vino encima. Es cierto. Bueno. Karen, ¿con qué tema nos vas a deleitar hoy? Bueno, yo hoy les voy a contar un poco sobre la película Dumpling, que es una película que está en Netflix, que trata sobre una adolescente que es hija de una ex reina de belleza que se inscribe en uno de estos concursos de belleza como una forma de protesta. Y así otras chicas la ven y empiezan a invitarla y se suman y revolucionan un poco así la rutina de estos concursos. Bueno, muy interesante. También está con nosotros el profe de historia, Julio Lloret. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal? Buenas tardes, David, y audiencia. Bueno, ¿y con qué te venís hoy, Julio? Y hoy vengo con un tema que tiene que ver con el cambio, un poco de cambio de noticias que tuvimos esta semana. Viste que el monotema es el coronavirus, ¿no? Es lógico. Sí, pero esta semana empezaron los noticieros a mostrarnos otra cosa que tiene que ver con la vuelta al espacio de Estados Unidos. Y me acordé de una misión, la Apolo 13, que tuvo grandes problemas para para que los tripulantes vuelvan con vida, quedó en la historia, ¿sí? Entonces vamos a recordar un poco cómo fue esa historia de la misión Apolo 13. Fantástico, muy interesante. Creo que hay una película, ¿no?, sobre ese episodio. Sí, sí. La mayoría lo conoce por la película, ¿no?, porque hace ya varios años que pasó esto. Bien, aquellos que nos quieren llamar y contarnos alguna historia de sus calles y de sus ciudades o pueblos, ¿a qué número tienen que hacerlo? Sí, al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Muy bien, les recuerdo lo que habíamos dicho el sábado pasado sobre un programa para entregar donativos destinados a los barrios más pobres de la ciudad. Hacen falta elementos de higiene, alimentos no perecederos y ropa de abrigo. Este domingo, o sea mañana, en la iglesia del barrio 338 y 382, de 11 a 13, pueden acercar su donativo, su colaboración, que es entregado la mayoría el mismo día. Bueno, ¿cómo les ha ido con la calle hoy, Karen y Julio, esta semana? Yo esta semana salí muy poco, más que para hacer algún que otro mandado, pero lo que sí noté esta semana, para estos últimos dos meses, es que uno no solo tiene que aprender a convivir con la familia en la casa, sino sí, que también uno tiene que aprender a convivir con los vecinos en el barrio. No sé si ustedes tienen algún problema con sus vecinos, pero a mí lo que me pasa es que deciden poner música muy fuerte y por lo general en horario que uno está durmiendo. Es un problema que pasa seguido por acá. Bueno, te estamos a conocer. Karen, hace una hora yo tenía un vecino acá enfrente de mi casa que está haciendo pintura en su casa, sí, y tenía el volumen a todo volumen, a la música. Sí. Y digo, bueno, si esto sigue así, voy a cruzarme, le voy a pedir por favor que baje el volumen, porque lo tenía la música adentro de mi casa. Yo no, claro, no sé cómo él mismo soportaba la música a ese volumen al lado de él. Sí, sí, me pasa, sí, pasa lo mismo. Eso, ¿no? Parece que están en tu patio, pero no. Así y que aparte uno se tiene que armar, claro, de paciencia. Comparten el gusto musical los vecinos con todo el barrio y no todos, sí, tenemos el mismo gusto musical. Son tal dos cual fastidios, el volumen y a veces las cosas que pone que uno no comparte, ¿no? Sí. Bueno, tendrían que escuchar Caminante para aprender a elegir música, ¿no? Es una buena idea eso. Espero que no te estén escuchando ahora, Julio. Te van a ir a buscar. Bueno, les cuento mi historia, que tiene que ver con las calles virtuales en que se han transformado las redes sociales y en especial WhatsApp, porque esta historia me enteré por WhatsApp de un amigo. Lo que le pasó fue que una cantidad de gente le empezó a suspender el trabajo. O sea, él es jubilado, trabaja por su cuenta aparte haciendo changas en carpintería metálica. Y empezó a circular por WhatsApp que un familiar estaba trabajando en un lugar donde se habían contagiado, donde había gente con coronavirus, que finalmente resultó inexacto, no fue así. Pero, claro, estas cosas vuelan, corren como reguero de pólvora. Entonces, una persona lo llamó, mirá, esto mejor dejémoslo para más adelante. Otra persona le dijo, no, o sea que quedó bien, ¿eh? Trabajo quedó bien. Se ve que lo había llamado antes y después se arrepintió, ¿no? Claro. Y así tuvo tres o cuatro llamados de gente que le fueron con excusas, ¿no? Que es cómico o tragicómico, pero pensaba qué feo, ¿no?, que resulta la discriminación. Para eso están las medidas de cuidado, de distancia social, pero empezar a rallar es... Bueno, ya lo hemos visto en otros casos, ¿no?, con el tema de los médicos y enfermeras en los edificios. Pero bueno, esto sí me tocó más de cerca, así que quería compartirlo, expresar mi rechazo, ¿no? Tenemos que aprender a convivir con esto sin miedo. Vamos a la consigna, Karen. Sí, la consigna de hoy es que nos cuentes con qué arrancás la mañana. Puede ser con un mate, con un café, café con leche, un té. Lo acompañás con unas tostadas, unas galletitas. Contanos. Muy bien. ¿A qué número nos tienen que llamar, Julio? Sí, al 11-6470-47. Y yo el día lo arranco con un mate cocido, con edulcorante, con una tostada, con queso untable y mermelada. Sentado. Te estás, ¿no?, cuidando, porque... ¿eh? Estás cuidando. Ah, sí, estoy cuidando. Sentado, porque viste que hay gente que desayuna, como mi esposa, que desayuna caminando. Ah, sí, es cierto. Yo desayuno sentado y leyendo el diario. ¿Qué diario? ¿El de papel o...? No, no, el virtual, el virtual. Varios diarios leo a la mañana. El profesor, viste, tiene que arrancar informado. Eso. Karen, ¿cómo es tu historia? Bueno, yo arranco por lo general con mate, bien amargo, y tostadas con dulce de leche. Y también sentada y leo lo que es para mí mi diario, que es Twitter, con el celu, lo considero un diario porque me informo. Sí. Y nada, dura como media hora mi desayuno. Bien, ahora podemos desayunar tranquilos estos tiempos. Sí, sí. Es, bueno, en mi caso yo tomo mate amargo con alguna tostada o galletita y queso crema, ¿no? Y a veces sí, leo, otras veces no, pero ese es mi desayuno. Bien, entonces, ¿cuál es el número, Julio? El número de WhatsApp, 11-6470-47. Ahí nos mandan un mensajito y, como les digo habitualmente, si se animan un audio, también pasamos el audio. Seguimos. Auspicien Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y

just a little town. Everybody trying to put us down. I don't expect you to understand after you've caused so much pain. But then again, you're not to blame. You're just a human. Escuchamos Isolation de John Lennon y tenemos audios, ¿no, Damián? Buen día, ¿cómo les va? Habla Silvina del Pato por acá. Con cuarentena o sin cuarentena, se levanta primero mi esposo Ricardo, me prepara el mate y me lo trae a la cama. Así que, inmejorable. Qué nivel, ¿eh? Muy bien, y tenemos un mensaje de Esther Internacional, de Santiago de Chile. Toma cafecito con leche y galletas de arroz. Y tenemos un mensaje de Ángel, dice, saludos para todos, Ángel de Quilmes. Yo desayuno con 3 o 4 mates y 2 tostadas con manteca y mermelada. Qué módico, ¿no? 4 mates nada más. Sí. Bueno, sí, sí, todos sacan, se ve que se cuidan. Patricia nos manda un mensaje también, dice, hola, buen sábado. Con un buen batido proteico, jugo de naranja o pomelo, y nunca me falta un buen budín de vainilla para la media mañana. Saludos, acá un desayuno bien completo. Sí. Y por último, Carmen dice, yo arranco con té con leche y una rodaja de pan integral. Pero tipo 3 de la tarde me doy el gusto de tomar un ricocito que generalmente lo prepara mi esposo. Saludos. ¿Tenemos más mensajes? Ese fue el último, ¿no? Por ahora. Seguimos entonces. Esa. Ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Por Karen Kohler. Protesta en tacones. La película Dumpling cuenta la historia de Willow Dean. Se trata de una joven que no cumple con los estándares de belleza que exigen en el mundo de su madre, una ex reina de concursos de belleza. Su talla extra grande y el hecho de que su mamá, interpretada por Jennifer Aniston, nunca tuviera tiempo para cuidarla, hizo que se sintiera alejada de ella y también hasta un poco rechazada. Por suerte, Will tuvo una relación muy cercana con su tía, una mujer muy confiada de sí misma que se ocupó de ella. Su tía fue una mujer de mucha actitud, que se encargó, antes de fallecer, de equipar a Willow Dean con herramientas para enfrentar la vida en un futuro donde gobiernan los talles únicos y los estándares de belleza imposibles para las mujeres. Will, este verano, se propone una meta, que es participar en uno de los concursos que organiza su madre. La joven rebelde se propone irrumpir en este mundo que nunca vio una mujer con sus curvas ni sus ideas sobre el tradicional escenario. La travesura comienza como una simple manera de rebelarse contra su mamá y el sistema. Pero, a medida que avanza en este viaje, Will se encuentra empatizando con las demás participantes. En esta circunstancia, entiende el trabajo duro que se necesita para ganar y comienza a buscar la aceptación y buen puntaje de los jurados a su manera. Nunca sola, sino acompañada de 3 de sus amigas,

impedían que se orienten por las estrellas, que era el método habitual para guiarse. Así que tuvieron que guiarse por el sol. Y tuvieron que improvisar procedimientos para transferir energía de las baterías del Aquarius al Odyssey y después expulsar el Aquarius a una distancia prudencial que permitiera al segundo despejar la ruta de cara a la reentrada. Cuando los astronautas regresaron al Odyssey para la reentrada a la atmósfera y el amerizaje, el frío en su interior había condensado tanto vapor de agua en los aparatos que la reactivación era muy peligrosa. Encender aquellos circuitos muy bien podría haber resultado en el mismo tipo de cortocircuito que llevó al fallecimiento de la tripulación del Apolo 1, recordaba también Jerry Goodhill, el jefe de ingenieros. Pero gracias al trabajo de este ingeniero, encargado también de los cableados de los paneles, al menos la muerte de los tres tripulantes de la primera misión Apolo no fue en vano. Tras aquella tragedia, Goodhill recuerda, no solo se mejoraron los sistemas de alarma, sino que además los conectores eléctricos bajo los paneles se recubrieron de una sustancia aislante de la humedad. La aventura del Apolo 13 fue mucho más que eso. Problemas que se sucedieron uno tras otro y soluciones que se aportaron también una tras otra, en un brillante ejemplo de gestión de crisis y trabajo en equipo. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 p.m. con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. Tenemos, dice, buenos días queridos amigos caminantes. Mis mañanas empiezan temprano, por costumbre no más a las 7 o 7.30. De la mañana tomo cafecito comiendo algo liviano. Pero, porque me estoy cuidando, dice, pero en esta cuarentena subí un poquito de peso. La triquín ya no me entra, dice. Abrazo a todos de nuestra oyente, pero que no puso su nombre ni de dónde es. Así que cuando nos manden mensajito, por favor, pongan el nombre y el barrio nos están llamando. Si hay alguna persona que conoce la calle o las calles, y además de conocer la calle en un sentido literal, la conoce de una manera simbólica, porque conoce a la gente, sus historias, lo que les pasa, es el canillita, el vendedor de diarios. ¿Por qué? Y porque está todo el día en la calle, o gran parte del día, amanece muy temprano, recorre, va de un lado al otro, recibe gente, en fin. Por eso hoy vamos a entrevistar justamente a Cristian Bompadre, que es un canillita. Él está en la parada de Calchaquí y Uruguay, en Espeleta, sobre Calchaquí, así que lo hemos convocado. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Hola, David. ¿Cómo te va? Hola, Julio. Muy bien. Hola, ¿qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Bueno, siempre el mundo de... o un mundo nuevo al que uno no conoce o conoce muy de afuera resulta interesante. ¿A qué hora empieza Canillita a trabajar? Mirá, el tema del horario es muy variado, ¿viste? Varía según la zona, la parada. Generalmente se empieza entre las 5 y las 6 de la mañana. Se reciben los diarios, ¿no es cierto? Sí, el diario llega a la parada, generalmente siempre llega antes que uno llegue, así que entre las 4 y las 5 ya los muchachos de la distribuidora dejan el diario. ¿Y ellos dejan el diario y se van? Sí, ellos llegan, dejan el diario, levantan la devolución, los días de evolución y ya se cambia. Ah, no sé si es así, pero tenía que armar, ¿no? Con algunas secciones, a veces los fines de semana, ¿no? Sí, se sigue, no tanto como antes. Los diarios están finitos, por una cuestión económica, le van sacando páginas y suplementos. Entonces, ya últimamente no tenemos ese trabajo. Claro. Cristian, vos con este trabajo, este oficio de vender revistas, etcétera. Bueno, mira, ¿cómo te me dio el oficio? Bueno, a mí el oficio siempre me gustó. Desde yo iba al puesto de guerra de yo vivía en Varela en ese momento. Ajá. Y bueno, en mi casa, laburante, como todos, y a veces había para comprar y a veces no. Entonces yo iba al puesto de día, como el dinero me conocía, que yo jugaba la puta con el hijo, me dejaba en ese momento mirar los diarios y bueno, y los libros. En ese momento a mí me gustaba él sacaba unos libros de historia en un diario, eran 7 días, y bueno, entonces pedía que me dejen mirar los libros y leer, y a veces los libros de historia, de anteojito también, y bueno, y siempre me gustó el oficio. Yo decía que algún día iba a tener un puesto de diario. Bueno, y se te dio finalmente. Sí, se dio por una cuestión laboral. Yo en el 2007 me quedé sin trabajo. Trabajaba en una empresa de personal administrativo. Y bueno, conocí al hombre que estaba acá, en esta parada. Lo conocía, me ofreció el puesto de diario. Y bueno, qué sé yo, viste, son las cosas de la vida. Tenía un dinero y bueno, estaba justo sin trabajo. Todavía no era profe de historia tampoco, como Julio, así que estaba estudiando y bueno, le di para adelante. Contémosle a la audiencia que somos los dos profes de historia que nos conocemos por esa relación, ¿no? Ah, sí, y aparte Julio también Julio es cliente mío, así que espero que claro. En cualquier momento se sume. Está aprovechando, que es increíble. Sí. Escúchame, Cristian, ya le doy pie a Julio, pero, parte de tu instrucción tuvo que ver con el puesto de diarios. ¿Sí? Y sí, viste, igual uno no. A mí, soy profe de historia por el puesto de diario, ¿no? Ya uno. No, pero me refiero a una insta cuando eras chico, no adulto. Ah, no, sí. Sí, podría ser. Lo que pasa es que vos viste que parecería que una cosa va de la mano con la otra, ¿no? Con el tiempo. Claro, sí. ¿Julio? Sí, Cristian, vos viste que el tema de leer, ¿sí?, con el transcurso de los años, es como que fue cambiando el hábito. Los chicos, la gente más joven, sigue leyendo, pero lee de otra manera. Antes era más habitual que la gente se informara, como decíamos, por el diario. ¿Vos notás ese cambio, obviamente, cuando eras chico, ahora? Yo lo que noto, Julio, que David, que se perdió el hábito de la lectura. Me parece que la gente lee mucho menos. Mucho menos. Y el que lee lo que le interesa. Y el que lee muchas veces lee los titulares de un diario o de una página. Y no lee para la nota. Es una de las cuestiones fundamentales, me parece, a mí, de la sociedad, esté como esté, ¿no? Lamentablemente. Sí, se mencionó de la falta de profundidad en la lectura. Por ahí leen cosas por arriba. Sí. Vos fijate que mucha gente, vos subís un colectivo y de 30 personas o de 20 que hay en un colectivo, con un teléfono. Y lo que leen, lo leen por Facebook o por Instagram o por ¿viste? Por alguna de esas páginas. Es muy difícil encontrar una persona con un diario abajo del brazo o con un... No digo que no lo hay. No digo que no lo hay, pero son los menos. Son menos. Hay mucha gente en un transporte leyendo un libro, ¿no? Sí, sí. Y un diario también. Un diario, sí. Hoy en día yo pienso que... el que tiene 40 años para abajo es muy difícil que lea un libro. Cristian, vamos a hacer una pausa ahora. Estamos hablando con Cristian Bompadre, kiosquero, canillita, de la esquina de Uruguay y Avenida Chaquí, en el sur de Gran Buenos Aires. Y te dejo esta pregunta para después de la pausa, Cristian. ¿Cómo está afectando el crecimiento de las sociales de Internet en los hábitos de lectura y de compra de la gente? Lo respondés después de esta pausa. Auspicien Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con tepis@tepis.com.ar. Tienda de mascotas Mundo Natural. 11-59-71-13-59. Alimentos y accesorios para mascotas, acuarios, peces de agua fría y tropical, peceras y accesorios. Envíos a domicilio gratis hasta 20 cuadras. Avenida Florencio Varela, 2611, esquina Miguel Cané, Espeleta Oeste. Tarjetas de débito y de crédito hasta 3 cuotas. www.petshopacuario.com. 11-5971-1359. Tienda de Mascotas Mundo Natural. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 11-38-66-88-79. Calchaquí 5036. Quilmes Oeste. Frente al Perpetuo Socorro. La consigna de hoy es: ¿con qué arrancas la mañana? ¿Café o té, solo o acompañado? Al teléfono 11-6470-27. Muy bien, seguimos. Don't let me down. Seguimos conversando con Cristian Bompadre, el propietario de un puesto de venta de diarios, de medios de comunicación escrito, y le habíamos preguntado cómo afecta a Internet, las redes sociales, en fin, todos los recursos digitales, los hábitos de la gente y en particular en la venta de diarios, en la compra de diarios. ¿Cómo es eso, Cristian? Mira, por supuesto que el internet afectó mucho esta actividad. Como yo te decía, hoy en día un adolescente o un adulto de 30, 35 años, 40 años, lee el diario por internet. Claro. También gente que tiene más de 40. Pero la baja de venta en el diario es cuando una actividad tiende a desaparecer como esta, son varias las variables, no es una sola. Por ejemplo, como podemos decir, no, el diario va a desaparecer porque está internet. La desaparición del diario se va a dar por una cuestión general, en el sentido de que, por ejemplo, internet influye, la situación económica también influye. El problema de que yo te decía, que la gente perdió el hábito de la lectura, también influye. El tema de que los abuelos ya no estén y que son los que más consumen el diario, que consumen el diario, también va a pasar. Vos mismo me comentabas, David, que vos comprabas el diario antes por tu papá, ¿no? Claro. Y vos fijate que pasa en muchos de casa eso, que el padre o la madre leía el diario y como es, y cuando están más, bueno, el hijo deja de comprar el diario. Entonces, también influye, sí, mucho, no te voy a decir que no. Pero también hay otras variables que también influyen en la baja de la venta. También no te olvides también que está el tema de la ecología, con el tema del papel de prensa. También en un tiempo el papel de prensa va a desaparecer. Entonces es como que son varias las variables. Bueno, y claro. Uno intenta seguir trabajando hasta donde estemos. Cristian, vos, digamos, buscás reemplazar el diario con otros productos que atraigan a la gente. Bueno, no compra el diario, pero compra una revista, algo de colección, no sé. Mirá, yo esto lo que vos me decís se lo implementé hace del 2018, casi 2019, hace un año y medio atrás, buscando otras alternativas. Pues, por ejemplo, yo al puesto del diario le he sumado, hago fotocopiadora, le he sumado Sube, también la carga de teléfono. He sumado, no sé, vendo juguetes, vendo banderines, también puse tarjeta de débito, tarjeta de crédito. Mucha gente, vos sabés muy bien, que anda con la tarjeta en el bolsillo y son pocos o cada vez son menos los que tienen efectivo. Entonces eso también me obligó a que venía la gente y me decía, ¿tenés débito? Entonces también me tuve que poner tarjeta de débito y de crédito. Y bueno, uno se va ayornando a la situación, ¿me entendés? Si vos te quedás sentado esperando que vender el diario solamente, como los canillitas de antes, ya hubiésemos desaparecido unos cuantos, ¿no? Es muy interesante cómo el concepto, ¿no?, de apelar o de ofrecer una cantidad de servicios, ¿no?, para que bueno, la gente piense en el kiosco del diariero no solo como un lugar para el diario, sino una cantidad de cosas que puede obtener. La consulta que te hago es si se sigue vendiendo, existe el diariero de a pie o en bicicleta que va voceando el diario por las calles, por los barrios. Mirá, yo tengo una zona muy grande de trabajo. Los puestos de diario, cada cual tiene su zona. Sí. Vos cuando obtenés un puesto de diario que comprás, generalmente el puesto de diario tiene una zona de trabajo. Los puestos de diario de capital no están así porque las paradas no tienen zona, pero acá en provincia generalmente todas las paradas de diarios tienen una zona de trabajo. Bueno, por ejemplo, mi zona, es como es bastante grande, yo tengo chicos trabajando conmigo y bueno, hacen el reparto habitual en bicicleta. Y bueno, yo también los estimulo, les digo que hay que gritar como antes, pero es un tema que ya, viste, el grito del diario es como que los chicos que trabajan conmigo se escriben, no solamente ellos, sino la mayoría. Por ahí uno que es más grande y está más en el oficio, si lo tiene que hacer, pegar un grito, lo hacen, ¿entendés? Pero son cosas que se van perdiendo, ¿viste? Pero bueno, es como yo te dije, mientras el diario esté y se siga vendiendo, vamos a seguir dándole para adelante. No sé, el día de mañana, cuando el diario no esté, ¿qué pasará con nosotros, no? Bueno, en tu caso vos estás previendo esa situación con tu preparación como docente, ¿no? Sí, yo siempre digo lo mismo. Yo tengo un oficio que es el de diario y una profesión que es el de docente. Que soy sincero, las dos me gustan, las dos las amo. No me gustaría que desaparezca el diario. Pero bueno, es algo inevitable, ¿viste? Tampoco no tenemos que ser ni tontos ni ciegos y sabemos que esto en algún momento va a pasar. Estamos hablando con Cristian Bompadre, diariero, dueño de un puesto acá en Quilmes, de Gran Buenos Aires, pintando un poco esta realidad de las profesiones, de los oficios, que en estos tiempos de cambios tan intensos afecta también a la venta de diarios. Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y contarnos un poco de tu vida. Gracias a ustedes por el llamado y bueno, espero que la gente le haya gustado la nota y que bueno, que se acerquen a los puestos de diario, ¿no? Que no dejen de comprar diarios, porque es una sana costumbre, ¿no? Y también es una manera de que la familia, no solamente que esté informada, sino también el hábito de la lectura, que es muy necesario. Es muy bueno eso. Te agradezco, David, y a vos, Julio, por el llamado. Un abrazo. Muy bien, los agradecidos nosotros. Nos despedimos entonces ya de esta edición de Caminante hasta el sábado que viene a la 1:00 p.m. Gracias Julio, gracias Karen, a Julio en Julio Lloret en la musicalización y poemas, a Damián Espadea en la operación técnica, a Karen en Esa ya la vi, y las columnas y entrevistas que hacemos los sábados las pueden leer en nuestra fanpage, ¿no es cierto, Julio? Sí, en el Facebook Caminante, ahí subimos el audio del programa completo y también cada columna, generalmente el día domingo. Perfecto, bueno, muchas gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos y hasta el sábado que viene, si Dios quiere. Hasta el sábado. Was born to take care of you.